Politicon, diatribeca y logos políticos. Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας τα εκείνα, πρώτο. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Muy buenas noches, amigos. Hoy, jueves 30 de agosto del 2012, aquí en la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa armado por Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dieringer, Aver Ali y quien les habla, Sofía Negri. En la operación técnica nos acompaña Mara Ali. Para comunicarse con nosotros pueden hacerlo enviándonos un mensaje a politicon.comuna6@gmail.com o visitar nuestro sitio web en www.politicon.comuna6.com.ar. Estuvimos el sábado pasado, el 25 de agosto, un poquito a la tarde, ahí en el edificio de la ex fábrica donde trabajaba Felipe Vallés, ese desaparecido de 22 años. Allí había realizado su militancia en Caracas 940, se colocó Barrios por Memoria y Justicia, una placa. Interesante, muy lindo el texto, en la vereda de lo que hoy es un complejo habitacional. Y bueno, estaba allí Felipe Vallés, hijo, acompañado por mucha gente, un momento realmente muy cálido. Estamos hoy con un invitado, bienvenido Maximiliano. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos con Maximiliano Rey, que es titular de la Cátedra de Federalismo y Descentralización en la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. También es docente en Estado y Políticas Públicas en la Universidad del Museo Social Argentino. Bueno, ya hemos quedado, Maximiliano, impactados con todas estas palabras y ahora lo que te vamos a pedir, porque esta mesa está llena de estudiantes, de jóvenes estudiantes de ciencias sociales, que nos digas por qué, a quiénes se les ocurrió, por qué este título para la materia, Federalismo y Descentralización. Bueno, digamos, es una buena pregunta, porque uno podría preguntarse por qué no unitarismo y centralización, y centralización, ¿no? Digamos. Y claramente el nombre de la materia surge porque hoy en día todo el mundo habla de federalismo, porque tiene buena prensa el federalismo, digamos. La mayoría de los países tienen una senda hacia la descentralización en los últimos tiempos, porque básicamente hay una serie de problemas que uno puede, digamos, que después podemos abundar, pero básicamente, digamos, la cuestión del federalismo tiene que ver con un diseño institucional. Centralmente, cuando uno habla de federalismo, está pensando en una constitución federal que implica... sobre el concepto de federalismo hay como cierta disputa, y es un término polisémico que, digo, precisamente por ser polisémico es interpretado de diferente forma por diferentes autores, pero básicamente hay un acuerdo en ciertas cuestiones básicas que significa básicamente que hay por lo menos dos jurisdicciones en un país, hay por lo menos dos jurisdicciones, convencionalmente una nacional y una estadual, una nacional y una subnacional, y las que en la Argentina son las provincias, obviamente, en Brasil son los estados, en Estados Unidos son los estados, digamos, tienen diferentes nombres, en Alemania los Länder, como uno los quiera llamar, pero bueno, básicamente la cuestión de que hay dos jurisdicciones, una nacional y una subnacional, y que las jurisdicciones subnacionales tienen potestades propias en términos de elegir sus propios gobernantes, tener sus propias leyes, tener sus propios tribunales de justicia, etcétera, etcétera, que son ámbitos en los cuales la unidad nacional no se puede meter. Entonces, básicamente, el federalismo implica esto. La descentralización, digamos, esto sería como un diseño institucional. La descentralización, en cambio, sería como un proceso de transferencia de competencias. Entonces, digamos, claramente una cosa está unida a la otra. Digamos, si no hay dos jurisdicciones que son independientes o son autónomas una de la otra, evidentemente no hay forma de transferir de una jurisdicción a la otra. Entonces, son como dos términos que van de la mano. Perdón, te interrumpo brevemente. Mientras vos hablabas, yo me acordaba de esas películas norteamericanas en donde van corriendo unos malos o buenos, no importa, para cruzar la frontera del Estado, entre un Estado y otro, porque en un lado, por ahí, lo que está prohibido, en el otro no, o cosas bueno, por el estilo. Muy marcado en algunos países la diferencia normativa entre un Estado y otro, ¿no? Ese es una de las características del federalismo, que uno puede pensar que hace ruido a un sistema o una concepción amplia de la democracia. No estoy diciendo que el federalismo no es democrático, digamos, todo lo contrario. Podríamos ir hacia atrás un poco en quiénes son los padres fundadores del federalismo, pero digo, para responder tu pregunta, pues es muy interesante. Cuando uno piensa en el Estado wefaliano, el Estado que nace después de la paz de Westfalia, que es el Estado moderno, básicamente, uno piensa en un Estado homogéneo en torno a sus derechos y obligaciones. Y claramente el federalismo, en ese sentido, le hace ruido a esa idea de homogeneidad. Porque como vos decís, y el ejemplo más típico de esto es, en algunos estados de Estados Unidos, por un crimen, vas condenado a muerte. Y en otro estado tendrás una pena grave, pero no es como perder la vida. Uh-huh. O son dos, una diferencia muy fuerte entre un estado y otro estado. Y como vos decías, pasar una línea, pasar un límite, implica salvarse la vida. Entonces, digamos, claramente, la cuestión del federalismo en ese sentido rompe con esta unidad de derechos y obligaciones que uno tiene a pensar que la democracia implica. Yo, digamos, te quería decir, el federalismo obviamente es democrático en términos de democracia representativa. Sin embargo, cuando uno piensa hacia atrás en los orígenes del federalismo tal cual lo conocemos hoy en día, inevitablemente uno se tiene que referir a los padres fundadores de Estados Unidos. Son ellos los quienes crean este diseño institucional federal. Hasta la Constitución norteamericana, uno existía en el mundo las confederaciones. La diferencia entre una confederación y una federación es que las confederaciones tienen capacidad de secesión, de que no hay un gobierno unificado, sino que son una alianza de naciones, uh-huh, que se alían para algún fin determinado. Hay tipologías respecto de por qué se alían. Por lo general, la cuestión militar siempre está por detrás en esa época. Pero bueno, los padres fundadores los tres padres fundadores norteamericanos rompen con esa idea y lo que hacen es, no son ya una constelación de naciones que se unen para un fin en común, pero que siguen siendo independientes, sino que se unen esas confederaciones y surge un nivel superior que es el Estado Nacional. Eso rompe, digamos, con esta visión anterior. Y, digamos, ¿por qué es importante esta referencia? Porque los padres fundadores son claramente elitistas, son claramente antidemocráticos. Cuando uno piensa en los padres fundadores, está pensando en gente en que desconfiaba fuertemente de las masas incultas, que no tienen capacidad para elegir a sus gobernantes, y por eso establecen una serie de mecanismos que hacen que la democracia sea indirecta. Ellos no hablaban de democracia, hablaban de sistema representativo. La idea es que el sistema representativo filtre las voliciones del pueblo, que a veces son A, a veces son B, un pueblo inculto. Es mejor que los propios representantes gobiernen en nombre de los representados. Esta visión anti-elitista o antidemocrática, en el sentido de teoría democrática, democracia amplia, no en el sentido de democracia representativa, está ayudado por la idea de separar el poder. El federalismo es una de los caballitos de batalla del liberalismo para separar el poder, para no concentrar el poder en una sola persona, para evitar la idea de la tiranía de la mayoría, diría John Stuart Mill. Ajá. Entonces, digamos, es interesante porque en términos, digamos, cuando uno piensa la raíz de esto, es una raíz que no es una raíz democrática. En el sentido, digamos, cuando digo democracia no estoy hablando de representativo, estoy hablando de una sociedad igualitaria, democrática, digamos, nacional y popular, hoy podría uno llamarla, ¿no? Está de moda decirlo de esa forma. O sea que mete de alguna manera una cuña entre la voluntad de las grandes mayorías o del pueblo y lo que finalmente se va a hacer, que es el representante y una especie de colchón entre una cosa y otra. Claramente, ¿es la idea? Claramente, los padres fundadores establecieron el colegio electoral, la división de poderes y el federalismo, son tres mecanismos institucionales para que el pueblo no gobierne, para que gobiernen representantes que supuestamente son ilustrados. Por lo general en esa época eran gente con cierto capital, un voto censitario, con lo cual los que participaban eran otro tipo de personas, no el pueblo, no la masa. Entonces, digamos, claramente hay un origen antidemocrático. Insisto, en esta cuestión de que estamos hablando de democracia como enfrentada o diferente a sistema representativo. Lo que ellos crearon fue un sistema representativo y ellos estaban en contra de la idea de democracia, tal vez democracia a la ateniense, democracia directa. Ajá. Que esa es la que siempre queda como la más bonita. Esa que queda como más bonita, uno puede decir, también tiene sus problemas. Y, sí. y hay muchas cuestiones para. La más básica es que hoy en día sería imposible una democracia representativa por la cuestión de que habría que llenar 80 canchas de River para hacer una asamblea. Es algo materialmente imposible, ¿no? Está claro. Y tiene otros problemas más de lógica política, pero digamos, lo que yo quería decir es. Esta cuestión de el formato democrático también uno la puede vincular a la experiencia, digamos, no, más allá de, olvidémonos por un segundo de la cuestión más teórica, a la cuestión empírica de la Argentina de los 90. Cuando uno dice, bueno, el federalismo fue fortalecido en algún sentido por la Constitución Nacional, porque les recuerdo a todos que la Constitución Nacional pone en manos de las provincias los recursos naturales, se difumina un poco el Instituto de la Intervención Federal, digamos, hay una serie de cuestiones. Y ahí ya entramos en la descentralización, que tiene que ver con lo que pasó en los 90 con la transferencia de escuelas y servicios a las provincias, sí, y a la Ciudad de Buenos Aires. Eso, digamos, parecería, ¿no?, que hay una potestad hacia las provincias que es descentralizante, federalizante, digamos. Y uno cuando analiza, y todos los que analizan el sistema educativo y en menor medida el sistema sanitario, pero también, uno lo que termina concluyendo es que lo que hay es no un sistema federal de educación, no un sistema educativo argentino, sino lo que hay es 24 sistemas provinciales de educación desarticulados, lo que estudia un pibe en Jujuy en nada que ver con lo que estudia un pibe en Capital Federal y otras provincias, y de nuevo esto rompe con la idea democrática de que hablamos a un principio. No solamente el que escapa de una provincia a otra, sino que escapando de un crimen, en Estados Unidos es el caso que decíamos, sino que también a nivel de los servicios educativos. Claramente hay una dispersión en términos de la calidad educativa, que eso fue fomentado por la constelación federal y la descentralización en los 90. Por el neoliberalismo, para fragmentar a ese pueblo ideal, por lo menos, ¿no? Exactamente. Uno podría decir que del 2003 a esta parte, claramente hay una idea de recentralización. En cierta, uno, esto tendría que analizarlo sector de políticas por sector de políticas. No es lo mismo salud que educación, que políticas sociales, que vivienda. Cada cual tiene su lógica, por más que sea un mismo gobierno, federal, nacional. Pero uno podría decir que claramente en educación ahí hubo muchas iniciativas de recentralización, lo cual no significa llevar de nuevo las escuelas a que sean dirigidas por la nación. Las escuelas son las provincias y hoy en día es casi imposible que, y hasta no deseable, que las provincias de nuevo sean queden en manos de la nación. Pero sí hay ciertos mecanismos como para que esto no sea una fragmentación total, para que haya cierta articulación entre las provincias y la nación. Para que cruzando una frontera provincial o estatal, uno siga dentro del mismo país, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Porque digamos, el federalismo, insisto, no es una confederación. No son 10.000 pedacitos separados, sino que el federalismo, algunos, en el discurso de hoy, cuando se habla de federalismo y hay que darle más potestad a las provincias, la lógica del federalismo no es una lógica de disgregación. La lógica del federalismo es una lógica de centralización, pero manteniendo la unidad nacional. Ese sería como el ideal. Ese es el ideal, digamos, cuando uno piensa de nuevo en los orígenes del federalismo empíricamente en Europa, en Estados Unidos, lo que hay es mayormente lo que nosotros llamamos el holding together, que es el mantener unidos una serie de pedazos que si no les da cierta potestad autónoma, se disgregarían. Entonces la idea es, bueno, cedemos un poco de poder a cambio de que nos mantengamos unidos. Digamos, España es un caso concreto, digamos, ahí se cede poder a las comunidades autónomas. A la muerte de Franco se dio mucho poder a Cataluña, al País Vasco, que eran las comunidades autónomas históricas, porque eran nacionalidades históricas. ¿Para qué? Para que no se vayan de España. Así todo, hay problemas de secesión, hay problemas con la ley, bueno, ya sabemos los problemas que hay, pero más allá de eso, el diseño institucional federal, que en España no lo llaman federalismo, lo llaman el Estado de las Autonomías, pero es básicamente una especie de federalismo sui generis, la idea justamente es, te cedemos un poco de poder para que mantenernos unidos. Esa sería la lógica del federalismo. Y los 90 argentinos, lo que hay es simplemente fragmentar con una lógica de, digamos, las provincias que se arreglen como puedan, la nación tratando de ser no ser recursos, simplemente ser servicios para que las provincias se hagan cargo, y así se rompió la lógica de una nación y no 24 provincias. Me recuerda aquello de dividir y reinarás. Y ciertamente hay algo de eso, ¿no? Estamos conversando hoy con Maximiliano Rey, docente titular de la Cátedra Federalismo y Descentralización de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para verlos otra vez. Duérmase un poquito y recíbame. Escuchábamos el tema Parado en el medio de la vida de Serú Girán. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando hoy con Maximiliano Rey, docente de Federalismo y Descentralización en Ciencia Política y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Nos estabas por empezar a contar qué es eso de la descentralización. Claro, bien. Que a nosotros los porteños parece que, bueno, claro, algo con eso vamos a tener que ir viendo, ¿no? Claramente. Yo empezaría separando, ¿no? Una cuestión es la descentralización y otra cuestión es la desconcentración. Cuando uno habla de descentralizar, lo que está diciendo es transfiero competencias de un centro hacia la periferia. Esas competencias, cuando hablamos de descentralización, son competencias políticas. Cuando uno habla de trámites administrativos, con, digamos, que los trámites se pueden hacer en los barrios y no haya que ir al centro como antiguamente, eso es desconcentración. En la literatura hay una serie de desconcentración, descentralización, hay como varios, pero uno podría concentrar básicamente estas dos cuestiones. Una cuestión es la más administrativa, en donde no hay transferencia de poder, y la cuestión política es la descentralización, cuando hay transferencia de poder. Claro, me hacía pensar esta cuestión de las UAC que se crearon en la Ciudad de Buenos Aires, claro, que son unidades de atención ciudadana, donde hay servicios descentralizados, donde uno va y allí no hay una cuestión de poder político, claro, ahí, ¿no? Ojo, no es menor. Cuando yo digo no hay una cuestión política, no estoy desmereciendo a la desconcentración. Son servicios y son muy útiles porque, digamos, un vecino de Villa Urquiza que no tenga que ir al centro, o de Liniers que no tenga que ir al centro, realmente uno le resuelve le resuelve mucho mejor ese trámite puntual, ¿no? Pero digamos, cuando uno está pensando en política, está pensando no en que el vecino tenga que hacer un trámite a la vuelta de su casa y no viajar hasta Plaza de Mayo, sino está pensando en quién tiene el poder, ¿no? Digamos, si uno piensa en la política, el concepto de poder está rondando la política todo el tiempo. La idea de descentralización es quién tiene el poder. En estos términos uno podría pensar que hay una descentralización fiscal, una descentralización administrativa, que yo llamaría desconcentración, mejor dicho, y una descentralización política. La descentralización política, digamos, sería como la más importante. Uno piensa que la transferencia tiene que ver con qué servicios, digamos, como decíamos recién, si uno da servicios pero no da la potestad de recaudatoria, más que fortalecer a las provincias, lo que está haciendo es quitarles poder. Entonces hay que ver cómo se da de una forma o de otra. En Argentina, como decíamos, claramente se les tiraron servicios por la cabeza y no se le dieron los recursos necesarios ni las capacidades burocráticas del Estado, etcétera, etcétera. Para el Poder Central es bárbaro eso, ¿no? Vos decidís lo que quieras, pero plata no vas a tener, sería. Claramente, claro, digamos, eso fue la característica central de la descentralización de los 90. Eso, digamos, sin ninguna duda, todo el mundo está de acuerdo con eso. Y por ende, claramente la descentralización no fue una descentralización para favorecer a las provincias, sino que fue una descentralización claramente economicista. Cuando uno ve quién hizo la descentralización en Argentina de educación, de salud, el ministerio que la llevaba a cabo era el Ministerio de Economía, no el Ministerio de Educación. Eso marca quién fue el actor de la política y para qué lo hacía. Yo te quería decir con respecto a la descentralización. La descentralización, digamos, tiene pros y contras. Uno puede decir que tiene sus virtudes y tiene sus defectos. De nuevo, cuando uno la piensa en términos políticos, uno dice, bueno, la descentralización en realidad está de moda ya hace bastantes años. ¿Por qué? Básicamente uno puede pensar en dos cuestiones. Uno tiene que ver con los problemas de representación. Decíamos hace un rato, ¿no? La democracia representativa. Claramente, la democracia representativa entra en crisis de representatividad precisamente a mitad del siglo pasado, ya a los 60, 70, hay un malestar con la representación democrática. Frente a eso, ¿qué se dice? Bueno, los ámbitos locales son mucho más favorables, una representación mucho más llana, mucho más transparente que el ámbito central. Entonces, descentralizar la representación implica solucionar en cierta parte, en cierta medida, estos problemas de representación. Esa es una primera visión. La segunda visión tiene que ver también con una cuestión más burocrática, con, digamos, no los trámites administrativos, pero sí la capacidad burocrática para trabar ciertas cuestiones. Cuando uno piensa en que el poder está en las localidades, cuando digo poder local estoy hablando de municipios, ¿no? Digamos, si uno piensa en Argentina hay nación, provincia, municipios como escalas de gobierno. Cuando uno piensa en el poder local, es claramente el ámbito más cercano a la ciudadanía. Eso implica hacer más transparencia, eso implica más llegada, eso implica saber mejor las voluntades de los ciudadanos. Bueno, eso, digamos, es como una primera cuestión que viene a romper o viene a intentar solucionar los problemas de representación. La segunda cuestión tiene que ver con el aparato burocrático. Realmente el aparato burocrático del Estado benefactor era un aparato pesado, con una cantidad de problemas que son planteados precisamente por la complejidad de las sociedades. Las sociedades se van complejizando en todo el mundo y plantean que ya no son posibles o ya no son viables o no son eficientes las políticas homogéneas, sino que hay que empezar a deslindar un poco ciertas particularidades de los que van a recibir ciertos servicios. Entonces, de nuevo, la descentralización permite eso. Ahora, de nuevo, ¿cuál es el problema con la descentralización? ¿O cuál es el problema pensado en términos políticos? La idea de que la descentralización rompe con la imagen de una voluntad política masificada. Digamos, la idea de las mayorías populares eligiendo un representante, cuando uno tiene un representante central, que le hacen ruido los representantes locales. Esta idea es la que, por lo general, uno tendría que estar atento cuando piensa un proyecto como, digamos, nacional y popular o como quiera pensar, que por lo general implica un cierto grado de centralización. Esa descentralización, de nuevo volvemos a la lógica liberal de que cuanto más separado esté el poder, cuanto más división de poder haya, mejor va a funcionar la cosa. Eso, digamos, pensado en términos así de descentralización, pensados en términos políticos. Uno podría pensar en la actualidad, cuando uno habla de la ciudad de Buenos Aires, y pensando en las comunas, uno pensaría que tal cual está el diseño institucional, estamos hablando más de desconcentración. Estamos hablando, ¿no?, del cuidado de las vías secundarias, del cuidado de los parques, digamos, son cuestiones más de desconcentración. Los servicios sociales zonales, en un momento también había como cierta transferencia, ahí uno tendría que ver de qué forma se hacen, habría un poco más. Y tal vez lo más interesante, la descentralización, tal cual se ha hecho en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con la participación ciudadana. Digamos, en los 60, en los 70, cuando se pone de moda la descentralización, se pone de moda vinculada estrechamente a la palabra participación. Por general, descentralización, por lo que yo decía, ¿no?, que participar en el ámbito local es mucho más fácil. Uno se puede involucrar mucho más fácil con el semáforo de la esquina, con una cuestión mucho más concreta, que con cuentas nacionales, con PBI, con, digamos, con cuestiones que son más complicadas, más complejas de entender. De comprender, claro. Entonces, digamos, la idea de la participación ciudadana venía muy atado a la descentralización. Tal vez en la Ciudad de Buenos Aires, cuando uno ve cómo fue hecho el diseño institucional de la Constitución, que es la más nueva de todo el país. Es la más nueva y tiene una cantidad de instituciones progresistas, si uno quiere. Participativa se puede decir también. Hay una democracia semidirecta, si uno quiere pensarlo de esa forma. Y entonces, digamos, lo que uno está pensando es ciertamente la idea de participación. Claramente no estamos en una democracia directa, obviamente hay ciertos instrumentos de democracia semidirecta, uno lo diría, como el referéndum, como la revocatoria de mandato, que tiene ciertos peligros la revocatoria de mandato, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, hay ciertos instrumentos de democracia semidirecta, y además en las comunas, en tanto en cuanto se armen esferas o ámbitos de participación, claramente esto coadyuvaría a una visión democrática de participación ciudadana. Me quedé pensando en esto que vos dijiste, que por ahí la revocatoria de mandato podría representar algún peligro. ¿Te referías a algo por ahí que no entendí? Sí, digamos, estaba pensando centralmente en cómo fue el proceso de Ibarra, ¿no? De destitución de, claro, Aníbal Ibarra, sí. Hay veces que los instrumentos políticos, y no, tal vez no tiene que ver con el instrumento en sí, sino en cómo se lo utiliza. Básicamente, digamos, la revocatoria de mandato, el mandato imperativo, que no hay en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero digo, el mandato imperativo, como concepto teórico, el mandato imperativo y la revocatoria de mandato son instrumentos que acercan a una democracia representativa a una democracia directa. Son como sucedáneos de la democracia directa. Digamos, Jean-Jacques Rousseau en su momento decía, bueno, es imposible la democracia directa, pero estos mecanismos, si uno le da órdenes a su representante, ya no es más un representante, sino que soy yo mismo en el ámbito de legislación. Claro. Ahora, sí, a ver. Lo que yo estaba diciendo es, hay ciertos mecanismos que de participación que uno tiene que tener cuidado. A ver, para decirlo, si lo puedo decir claramente, para no quedar como un elitista, digamos. Hay veces, digamos, una gente... Pero, pues, yo, perdón, estaba pensando. Ibarra es destituido como jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires por un juicio político que lleva adelante la legislatura. La legislatura no hace una consulta popular para ver si hay acuerdo en, no sé, cierta cantidad de ciudadanos, electores de la Ciudad de Buenos Aires para destituirlo. Y, sin embargo, lo lleva adelante, ¿no? Se me ocurre pensar que con el correr del tiempo quedó bien verificado, digamos, que había un grupo político que construye más adelante el PRO, que es aquel que trabaja esencialmente en la destitución. Y otros legisladores, por ahí con ciertos principios, que consideraban que lo que había sucedido ameritaba que fuera destituido, ¿no? Exacto. Pero, digo, ahí el pueblo no sé si participa, claro, mucho, ¿no? Yo no sé si te acordás, yo ya, digamos, no me acuerdo exactamente cómo fue, pero te acordás que Ibarra, como estrategia de defensa, intentó llamar a un plebiscito. Ajá. En función de su continuidad. Sí, lo tengo muy presente tampoco, sí, pero no se concretó. No se concretó. Era, en parte, era un poco bastardear un instrumento que está pensado, uh-huh, para la participación como estrategia defensiva, ¿no? Digamos, y ahí de nuevo, tiene que ver cómo los actores políticos utilizan ciertos diseños institucionales. Uh-huh. Ahora, es cierto lo que vos decís, lo destituyó la legislatura, que son los representantes del pueblo, pero son parte de la democracia representativa, uh-huh, no son parte de la democracia semidirecta. Claro. Bueno, hay un instrumento en la Constitución que es el plebiscito. Digo, no me acuerdo si bien la Constitución lo llama plebiscito o referéndum, pero digamos, básicamente es algo similar, ¿no? Digamos, en Suiza están todo el tiempo haciendo referéndums, y eso es tal vez el ejemplo más grande de democracia semirepresentativa. En la Ciudad de Buenos Aires, por eso decíamos que la Constitución es una Constitución que tiene... Moderna, que tiene un sesgo progresista muy fuerte. Pero digamos, yo lo que decía, tal vez no me... Digamos, lo que yo decía con la cuestión de que a veces es peligrosa, tiene que ver con cómo lo utilizan los actores políticos. Y pensando en otra cuestión, que es lo que yo te iba a decir ahora, gente estudiosa de esta cuestión de la participación, que había sacado un libro hace poco, cuando lo presentó, decía, bueno, que eso es un chileno, me acuerdo, un chileno doctor en Yale, que decía... hace 3 años, ¿no? En Valparaíso habían violado y asesinado a una nenita de 8 años. Esta gente presentó su libro de participación una semana después de eso. Este colega mío decía, ¿qué pasaría hoy si en Valparaíso hoy en día hacemos una consulta popular para instaurar la pena de muerte? Y gana 80% a 20, digamos, mm-hmm. sin duda, porque digamos, los medios salieron, imagínense, con los botines de punta. Salieron a matar... Que bueno, digamos, en un caso muy grave, una nena violada de 6 años, apareció muerta en lo que sería los bosques de Palermo de Valparaíso. Y entonces uno se pregunta, y por eso yo decía, espero no quedar como elitista, pero digamos, hay veces que los humores colectivos está bien que sean filtrados, no en el sentido de no dejarlos expresar, sino en el sentido de dejar aclimatar, dejar asentar ciertas, digamos, ciertas situaciones que generan reacciones como muy viscerales. Claro, que cierto humor circunstancial, alterado, no se transforma en institución, ¿no? Exactamente. En institución de un país. Digamos, sí. Yo no soy experto en este tema, pero digamos, la gente que conoce un poco dice que el Código Penal argentino, hasta ahora se está modificando, pero el Código Penal fue deshecho por Bloomberg y porque Bloomberg salió a la calle con tantas miles de personas y porque pedían algo y escoger ingoto el Código Penal por un humor colectivo de un momento. Entonces, por eso yo decía... Claro, nada que sea fruto de la reflexión, sino del impulso de momento. Claro. Mm. Ojo, digamos, los padres fundadores, yo decía hace un rato, pensaban en esto, pero no como una cuestión coyuntural, sino que lo pensaban en todo momento. En todo momento decían, bueno, el pueblo no sabe gobernar, el pueblo no sabe cuáles son sus intereses. Yo no estoy diciendo esto. Digo, yo creo que el pueblo tiene conciencia política y tiene claramente que participar. Ahora, hay momentos particulares de la vida de un pueblo en que hay que tener cuidado con ciertos climas de opinión, que son fogoneados por ciertos medios, ya sabemos de lo que estamos hablando. Claro, sí, más con los medios hegemónicos y más con esta novedad de los partidos de audiencia televisivo radial, ¿no? Bueno. Donde se fabrican, como se pueden fabricar cantantes o grupos musicales, también políticos, ¿no? Claramente, digamos, vos decías partidos de audiencia, ¿no? Digamos, hay un texto muy clásico que habla de la democracia de audiencia, cómo la democracia pasó de ser una democracia de partidos, con partidos estructurados que estructuraban la preferencia de los ciudadanos en un voto, constante, en un partido de audiencia que es con un líder mediático alcanza, y después vemos lo que pasa con los líderes mediáticos, ¿no? En la historia argentina de los últimos 20 años vemos como líderes que duran 2-3 elecciones y después no tienen una solidez partidaria detrás, se caen. Entonces, digamos, hay que tener cuidado con esto en términos de participación ciudadana. Por eso, digamos, yo decía, tiene sus pros y tiene sus contras. Obviamente tiene más pro. La palabra pro tal vez no suena bonita en esta forma, pero no tiene más virtudes que inconvenientes, pero hay que tener en cuenta también esos inconvenientes a la hora de pensar un diseño institucional. Y sobre todo a la hora de pedir responsabilidad a los autores políticos. El punto es, si los autores políticos no tienen responsabilidad, bueno, estamos en un pequeño quilombo. Sí, estamos en problemas. Ahora vamos a seguir en un rato charlando justamente de alguno de esos problemas que estamos viviendo en Buenos Aires. Maximiliano, se nos fue volando el tiempo, me quedan en el tintero un montón de preguntas, pero bueno, te queremos comprometer, te vamos a invitar en algún tiempo otra vez a seguir charlando, porque ha sido un gusto. Sí, espero que lo hayas pasado bien. Te pasé, bárbaro, te agradezco mucho, la verdad, en serio, estuvo muy bueno. Hemos conversado, amigos, con Maximiliano Rey, docente titular de Federalismo y Descentralización en Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales, aquí en la Universidad Nacional de Buenos Aires. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nos dirige la palabra el excelentísimo señor jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Palermo. El Palermo de los simios. Los sábados. De 12 a 14. Por la colectiva. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser Queremos legales. Queremos ser legales. Más derechos, Somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado. Y empezás a pensar soluciones nuevas, distintas. Y empezás a darte cuenta que es posible cambiar algo, o todo. La colectiva. La colectiva. Empezando a empezar. ¿Cómo lo hacemos? Eso. Escuchamos. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Tercer Piso al Fondo, sábados 16 a 14. Sale a toda la vuelta. Tercer Piso al Fondo, programa de la Agencia de Comunicación Rural Pro Walsh. Esto de trabajar sin guión no se puede. Escuchá Tercer Piso al Fondo. Sábado 14 a 16. Programa de la Agencia de Comunicación Rodolfo Walsh. ¿Te da lindo así? ¿Está bien? No. ¿Cómo está? tercer piso del fondo, el programa de la agencia de comunicación Rodolfo Walsh, sábados de 14 a 16 por La Colectiva. En el 102.5 MHz, lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos, ya está. Estás escuchando Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro programa de hoy. Qué gusto hablar con Maximiliano. ¿No te gustó a vos, Joaquín? Sí, la verdad que sí. La verdad que hubiera estado lindo que esté un poco más, ¿no? Porque quedaron muchas cosas en el tintero. Hubiera estado lindo hablar un poco del subte también, ¿no? Pero ¿del subte? Y sí, no está sobre el tapete ahora el tema de la federalización, cierto, y el subterráneo. Tal cual. Bueno, ya tendremos tiempo en otra ocasión, ¿no? Sí, vamos a tener muy tiempo. Muy enriquecedor, la verdad. Bueno, vamos a hablar un poco de la ciudad. Volvemos vamos a hablar nuestra, de la ciudad. ¿De qué ciudad? Nuestra triste realidad. ¿La ciudad de Buenos Aires? La ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Qué hay algún problema en la ciudad? No, ninguno. Ah, bueno. No, es una mentira. La semana pasada estuvimos hablando, acá en este mismo programa, estuvimos contando un poco qué era esto del 0800 de... El 0800 Facho, que vos estuviste hablando. El 0800 Buchón. Estuvimos comentando, recordás, con Sofi, con Rodolfo, un poco que era esta movida del 0800 lanzado desde un programa de televisión periodístico y lanzado el informe y respondido por Esteban Burrich, ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y, como dijimos, uno de las manos derechas del jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. Bueno, hubo noticias esta semana. Hoy, más puntualmente, se presentó una medida cautelar de la jueza Elena Liberatori, limitando el uso de este 0800, ¿no? Burrich se presentó a declarar ayer, presentó toda su línea argumental, y hoy se expidió la jueza Elena Liberatori y estipuló que solo estará permitido, ¿no? ¿Verdad? No lo prohibió, pero sí lo limitó, que solo estará permitido para denuncias de conductas penales tipificadas en el Código Penal. Esto lo que le saca es básicamente el arma institucional que pretendía que sea Burrich para denunciar las intromisiones, en particular de la organización La Cámpora, digamos. Y además, Burrich contaba ayer en la televisión, ¿no?, que contaba que reciben una cantidad de llamados, ¿verdad? Justo antes de declarar fue que contaba esto y le preguntaba al periodista, pero todos denuncias, ¿no? Ya ponele por ahí de 5.000 llamados, 3.000 te insultan, le decía. Sí, créeme que son muchos los que me insultan, decía. Con una impunidad. Qué honesto, qué sincero, sí, ¿no? Sí. Y así todo sigue manteniendo en esta línea. Claro, yo pensaba en esto de que la justicia interviene, porque la concepción que tienen estos muchachos es que están en una empresa privada. Esto lo leí, lo dijo alguien, se lo escuché a alguien. Que están en su empresa privada donde echan a la gente o la toman cuando se les da la gana, en el momento que se les da la gana, ¿no? Y omiten que hay leyes, que hay figuras penales para ciertas acciones y que ellos están incurriendo en una de esas, ¿no? Sí, totalmente, como si fuera su propia empresa. Y Burrich defendió su postura en base a este nuevo 0800, que fue duramente castigada por organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, ¿verdad? Yo había, perdón, subrayado una frase de Mauricio Macri que decía que la verdad estoy totalmente a favor del 0800, vamos a poner, hemos habilitado redes sociales y todo tipo de sistemas para que la gente denuncie lo que esté pasando en su escuela y no le gusta. Estamos en una sociedad libre en la cual a la gente no le gusta que le invadan, no le gusta que le utilicen los recursos del Estado para tratar de adoctrinar a la gente. Es fantástico porque él denuncia acá lo que él mismo hace, lo que el PRO hace. El PRO viene usando los recursos de la Ciudad de Buenos Aires para hacer publicidad a favor del PRO desde el primer día de la gestión macrista hace 4 años y medio. Toda la folletería amarilla, todas las caritas de todos los directores de los CGP durante 4 años en los folletitos que llegaban a cada una de las casas o en los correos electrónicos, fue adoctrinamiento, eso seguro. Sí, lo dijimos la otra vez, recordá que una de las primeras medidas del gobierno del PRO en la Ciudad de Buenos Aires fue cambiar los colores oficiales de la ciudad por el amarillo y negro. Tal bueno, cual. Con todo esto en la espalda, igualmente Bullrich defendió ante la justicia, dijo que es un canal de comunicación de la comunidad educativa. Recordemos que la comunidad educativa fue la que se manifestó a través de principalmente el sindicato UTE en contra de esta medida, ¿verdad? Porque ¿qué no es política dentro de las escuelas? Era lo que se preguntaban. Me has acordado un chiste que leí esta semana, que dos padres hablando con la directora de una escuela decía: el techo se nos cae en la cabeza, le cambiaron la carne picada y el pollo por otro alimento de menor calidad, bueno, así una serie de enumeraciones, pero por suerte la política no entra en esta escuela, decía, ¿verdad? Por supuesto. Fusionaron los cursos y cosas. Claro, esas así. Son todas cuestiones técnicas. Sí, sí, ¿no? Sí, son. Roberto Volco. Perdón, yo me quedé pensando en esto que vos decías de ese caradurismo para decir de que es una vía de comunicación el 0800 de la comunidad educativa, ¿no? Esta gente es tan ignorante en un punto que desconoce que dentro de las escuelas hay instancias, reuniones de los padres con los docentes, con los directivos de las escuelas. Cualquiera que haya tenido un pibe en escuelas públicas, primarias o secundarias sabe. Lo mismo en las secundarias. En las secundarias existen lo que se llama el sistema escolar de convivencia, que son instituciones, organismos donde participan alumnos, centros de estudiantes, padres, docentes de la escuela, y que tratan aquellos inconvenientes que haya en la convivencia. Y esta gente quiere arrasar con todo eso y crear una sociedad de delatores en donde nos callemos la boca por temor a que nos denuncien delante, a través de un número telefónico. Es realmente el perfil de los fascistas, ¿no? Pero es lógico, han presentado listas para denunciar a los alumnos, han eliminado las juntas docentes, ¿verdad? Eligiendo a dedo y no por mérito, como democráticamente debería de hacerse, y como ha manifestado la comunidad educativa, que estaba a favor de que siga siendo así. La denuncia sobre este 0800 la presentó un abogado de nombre Roberto Boico, y lo que el lema de su denuncia, digamos, la argumentación, pedía el cese inmediato de la persecución política a jóvenes militantes por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este contexto también se da la expulsión de los 6 maestros de la escuela número 3 del Distrito Escolar 18 en Monte Castro por llevar a cabo una parodia. A esa escuela no le cerraron cursos, pero solidarizándose, ¿verdad? Porque es una gran comunidad, la comunidad educativa de la ciudad. En este contexto, en defensa de esos 6 maestros, se pide un paro de la UTE, se llama el paro mañana, bajo el lema Nunca más persecución y castigo a los estudiantes y docentes. Mañana, viernes 31 de agosto, van a marchar a partir de las 11:30 a.m. desde Avenida de Mayo y Chacabuco. Si no me equivoco, es a la legislatura porteña. Mañana 11:30 a.m. desde Avenida de Mayo y Chacabuco, paro y movilización de la Unión de Trabajadores de la Educación. Y ayer miércoles, se realizó la asamblea de Consejo Consultivo Comunal acá en la Comuna 6. Y se presentaron las distintas comisiones que integran el Consejo Consultivo, presentaron sus informes. Entre ellas presentó su informe la Comisión de Educación. Y al cerrar la presentación, su informe hizo una moción, presentó una moción para que la Asamblea declarara el repudio a la instauración, a la instalación del 0800 en la Ciudad de Buenos Aires, y también una declaración de repudio a el sumario que se ha iniciado y la separación del ejercicio de sus cargos a los 6 docentes y al auxiliar. El voto fue unánime. Las más de 90, 100 personas que estaban participando aproximadamente en la asamblea de ayer votaron todas a favor de repudiar esa acción. Un orgullo, verdaderamente. La verdad que es un orgullo para Caballito que se haya repudiado ese tipo de medidas. Y lo que nos queda en el tintero sobre el final es la cuestión esta de que fue por contratación directa a una empresa que es Martín de Álzaga, que es una empresa que se dedica a través de la vía telefónica a hostigar a gente que ha tenido la dificultad para pagar, por ejemplo, servicios de telefonía. Formato call center. Es un formato de call center, realmente una empresa bastante desacreditada en el mercado por el tipo de políticas agresivas que emplea, y que fue contratada directamente. Sabemos quiénes son, son amigos de la gestión. Son amigos de la gestión, eso lo sabemos. Quiero contarles una buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del rock, tomándote de peperina. Típicamente mente pueblerina, no tenía web para la oficina, subterráneo lugar de rutinaria ideología. Romántica entonaba sus poemas más brillantes, susurrando al oído de mi representante. Te amo. Escuchábamos el tema Peperina de Serú Girán. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Logos Políticos. Estamos

¿Quedaba algo sobre...? Sí, sobre el parque, simplemente para convocar a las asambleas que se están realizando. Todo el que esté interesado, vecino o que le interese el parque, se juntan a las 16 horas todos los sábados en el mástil de Parque Centenario, que es ahí por la entrada de Leopoldo Marechal y Díaz Vélez. Bueno, tenemos ahí unas gacetillas, ¿no? ¿Vos tenés alguna ahí? Así es, mañana viernes 31, charla debate. El título es ¿Por qué no puedo comprar dólares? Son los militantes del Nuevo Encuentro, Sí. ¿Querés comprar dólares? No podría. Es que la charla. Pero, es la charla el tema. La charla ¿Por qué no puedo comprar dólares? La fuerte restricción sobre la compra de dólares aplicada por el gobierno generó mucha polémica y es percibida por algunos como una intromisión en sus derechos, dice el lema de la reunión. ¿Para qué sirve desdolarizar? ¿De qué otra manera puedo ahorrar? Etcétera, etcétera. Son algunas de las preguntas que van a estar planteando. Es mañana a las 19 horas en Donato Álvarez 567. Se van a presentar economistas de ADEA y Fundación Encuentro. Mañana a las 7 de la tarde, Donato Álvarez 567. El espacio cultural desde abajo, allí en Planes 850, gente, amigos del Movimiento Libres del Sur en Frente Amplio Progresista, va a estar armando mañana viernes 31 de agosto a las 9 de la noche una varieté cultural. Nos juntamos para compartir música, baile y mucha alegría. Sí, el domingo, este domingo 2 de septiembre, se va a realizar un evento solidario a beneficio del Hogar San Pablo, que bueno, que está teniendo muchos problemas ya que están siendo desalojados del edificio donde actualmente viven 41 chicos entre 8 y 18 años y necesitan construir un nuevo hogar. Y bueno, para ello convocan a este evento solidario, que es el domingo 2 de septiembre a las 14 horas en Castro Barros 889. De nuevo, Castro Barros 889. Va a haber cantantes en vivo, un show de salsa y de bingo. Muy importante que cada uno de nosotros pueda colaborar de alguna manera con el Hogar San Pablo. También pueden darse una vuelta para hacer alguna contribución directa a los amigos que quieran allí al Hogar San Pablo en Hidalgo 588. Y por aquí hay otra gacetilla más que es de SOS Caballito. Amigos, hace años hemos encarado la lucha por defender la calidad de vida en nuestros barrios, tratando de mancomunar esfuerzos, pero sin lograr aún dar una respuesta definitiva contra la actividad depredadora de desarrolladores naturales y funcionarios cómplices. Sin la unidad de las agrupaciones de vecinos en una coordinadora que potencie nuestra lucha, no pararemos a esta banda de destructores de las identidades de los barrios y del patrimonio arquitectónico de nuestra querida ciudad. Por ese motivo, ha llegado el momento de unirnos, plantea SS Caballito. Invitamos a todas las agrupaciones de vecinos que defendemos la calidad de vida en nuestra ciudad a una reunión a concretarse el jueves 6 de septiembre en Juan B. Justo y Avenida Corrientes. Es Corrientes 6114 a las 7 de la tarde. Les repito, el jueves 6 de septiembre, antes de ponerse a escuchar Politicón, a las 7 de la tarde en Corrientes 6114, allí se va a conformar la coordinadora de las agrupaciones de vecinos que defendemos la calidad de vida, el patrimonio arquitectónico y la identidad cultural de nuestra ciudad y nuestros barrios. Está convocando los amigos de SBC Caballito. Estamos sobre la hora, está ya la gente en el piso de Ciudad Terminal y tenemos que ceder los micrófonos para, bueno, que nos traigan sus sanos consejos cinematográficos. ¿Y es así? Nos vemos el próximo jueves, ¿les parece? Dale. Buenas noches, amigos. Chau, hasta la próxima. Chau. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.